En este último tiempo Dios me estuvo hablando sobre su amor, y lo mucho que desea que lo amemos. Al igual que una persona enamorada, él espera ser correspondido. Pienso que es impactante el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Su misericordia es incomprensible. Nos ama tanto que a pesar de que tantas veces lo engañamos con ídolos, o sea con cosas o personas que ocupan el lugar que él debe ocupar, él nos llama aparte, nos habla con ternura y cambia nuestro valle de desgracia en el paso de la esperanza. Oseas 2:14 al 15. En Oseas 6:6 Dios nos dice: lo que pido de ustedes es amor, y no sacrificios, conocimiento de Dios, y no holocaustos. Hoy Dios no te pide ningún sacrificio, solo te pide que lo ames. Es muy conmovedor ese amor desesperado que Dios tiene por nosotros. Él está tan entregado a ese amor que siendo por naturaleza Dios se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:6 al 8. Nueva versión internacional. Y todo eso, lo hizo por ti, para que tú, tengas vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Nueva versión internacional. En una ocasión un hombre le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Mateo 22:36 al 38. Nueva versión internacional. Hoy te puedo decir que lo que Dios más desea es que lo ames. No importa lo que hayas hecho, no importa la situación en la que te encuentres, decídete a corresponderle y declárale tu amor a él.